hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Buen partido, bueno, más que buen partido, yo incluso me atrevería a decir el mejor partido del Atleti esta temporada. Victoria por 2-0 en Champions League frente al Galatasaray. Y ya digo, partido redondo, podíamos haber metido algún gol más, pero vamos, hemos sido increíblemente superiores al Galatasaray. Ha tenido, pues creo que la ocasión esa de Sneijder, una ocasión en el Galatasaray, dos goles de Griezmann, te digo, podían haber sido más, pero hoy el equipo entero ha estado de 10, vamos. O sea, a excepción quizás de eso, de poder haber marcado algún gol más, pero empezando desde... Bueno, a Oblak casi que no ha tenido trabajo, o sea que Oblak no, pero la defensa, el centro del campo, y antes de empezar el programa, o antes de entrar en detalles... Desde aquí quiero decir que partidazo de Gavi. A Gavi le hemos estado poniendo verde últimamente, merecidamente, pero igualmente hay que decir que lo de hoy ha sido increíble. Dos asistencias de gol, ha jugado un poco más, movido a la banda derecha. Ahora hablaremos del dibujo, que también ha cambiado, pero la verdad que el partido, las buenas impresiones que se dieron frente al Betis, pues se han confirmado contra el Galatasaray. Habrá que ver si seguimos en esta onda, porque no quiero lanzar las campanas al vuelo, pero parece que el Cholo va encontrando el dibujo y lo que queremos hacer, y los jugadores también. Pero bueno, ahora entramos a más detalles. Están con nosotros hoy Chechu e Israel. Chechu, ¿qué tal? Hola, buenos días o buenas noches a todos los que nos escuchan. Como Los Ángeles... llevamos una racha increíble de juego, no que va más allá de los resultados. Hay que recordar que aunque hemos tenido resultados negativos como el de Astana, son ya varios partidos sin perder. Y bueno, en cuanto a juego, como bien decías, estoy totalmente de acuerdo. Cuando las cosas se hacen mal hay que decirlas, y cuando se hacen bien hay que decirlas. Pues en este caso, lo de Gavi ha hecho un partido descomunal, y como bien has hecho en este primer análisis, el Cholo parece que el nombre de nuestro querido mister ha conseguido dar con la tecla, y ahora parece que incluso nos estamos haciendo con el balón, con el juego, no nos dormimos. Y yo, una cosa que además se ha mejorado, aunque todavía se debería mejorar, y es que se cerró el partido, porque el día del Betis no se consiguió cerrar el partido, y al final en una acción tonta pues te puede costar el triunfo. Y en este caso, aunque haya habido que esperar la segunda parte, se cerró el partido. Muy poquitas cosas negativas, y bueno, y también esto añadir, luego ya ahora más adelante lo diremos brevemente, el Atleti de la Youth League también se impuso a Galatasaray y también se ha clasificado, y está en una situación parecida, donde tendrá que ir a ganar al campo del Benfica. En este caso va a ser importante también los goles que se marquen allí para obtener el primer puesto. Así que la jornada europea no ha podido ser mejor. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a los detalles y también de la victoria de los del Youth League. También está con nosotros Israel. Israel, ¿cómo estás? Hola, Jorge, Chechu. Buen día, un saludo a todos los que nos escuchan. Bien, muy muy contento como todo el mundo. O sea, ayer lo primero que fue un partido divertido. Muchas veces aquí hemos hablado de, bueno, pues que el Atleti, es que si ha sacado el partido con oficio, ha sabido medirlo. Ayer en realidad fue un desparrame. Ayer fue un desparrame ofensivo. Yo ya sabéis que, bueno, por circunstancias de mi internet suelo tener problemas para ver los partidos de Champions, se sobrecargan los servidores, mi cobertura no es especialmente buena y eso. Y ayer, bueno, pues me pasó también lo típico de que a veces se engancha y vuelve al minuto, los dos minutos, y me pasaba una cosa curiosa, y es que cuando volvía yo veía, a veces va para atrás, se retrasa 30 segundos, tal, se reengancha la señal, y cuando volvía yo volvía a ver al Atleti atacando por banda izquierda, o bien con toque o bien con velocidad, y a veces me pasó que no sabía si había vuelto para atrás o si era una nueva jugada que estábamos otra vez atacando por banda izquierda de manera pues constante, vertiginosa, y fue una sensación curiosa, que es que no sabía si estaba viendo una nueva jugada o se me había vuelto atrás un minutito, que a veces me pasa con la conexión. Hubo muchos jugadores, habéis nombrado a Gaby, luego hablaremos de él, sin duda rayó a una grandísima altura, y rayaron a gran altura muchos jugadores. Es el segundo, es un partido, bueno, no del todo igual que el del Betis, pero en una línea continuista en cuanto a esquema, un esquema que yo creo que se está viendo que nos favorece muchísimo, un esquema en el que Koke, hubo un momento que la UEFA dio una estadística de 90 pases completados, el 85%, Felipe llevaba 88, el 84% a la altura del minuto 75-80 de partido aproximadamente, es decir, con Koke jugando por dentro, sobre todo, interviniendo mucho más, con Gaby algo más, juegas con tres pivotes, algo más alejado quizá de lo que es la creación en sí, porque la creación, bueno, pues sobre todo se vuelca en banda izquierda. Y la verdad es que, bueno, pues un partido que nos clasifica otra vez entre los 16 mejores equipos de Europa, que, bueno, ya lo hablaremos en este programa, pero ojito con lo de primero o segundo. En realidad, bueno, pues hay que ir, sí, hay que ir a Lisboa, hay que ir a ganar, hay que ir a quedar primero para tener el factor campo, además la parte de jugar la vuelta en casa, aunque tampoco eso estoy seguro que sea una cosa que favorezca al Atleti especialmente. Históricamente es así, pero bueno, contra el Leverkusen, por ejemplo, nos vino bien. Vamos, que sí, que hay que ir a ser primeros, está claro, pero luego lo pensamos, a día de hoy, ser segundo te quita jugar pues contra cocos como Paris Saint-Germain, ¿quién más? El Manchester City, que también está segundo, o cuál más había por ahí, que era el Manchester United, por ejemplo, que también está segundo, pero bueno, no se sabe con esos qué puede pasar finalmente, y sin embargo te pone a jugar contra un primero como puede ser el Bayern de Múnich. Pero vamos, a día de hoy no creas tú que es una mala opción quedar segundo con respecto a los rumbos, pero bueno, hay que ir a ser primeros. Y como digo, yo creo que hemos encontrado un sistema que nos está dando más velocidad y más ocasiones que el 4-4-2 habitual, que también conocemos. Y es este 4-3-3, si se quiere ver así, o 4-5-1 en ocasiones. Hemos encontrado una banda izquierda que es una auténtica delicia, la verdad. Lleva a Felipe Luis dos partidos impresionantes. Hasta ahora no habíamos hablado mucho de Felipe Luis, pero bueno, la verdad es que no estaba mostrando el nivel del Felipe Luis que conocíamos, pero ahora sí que lleva dos partidos espectaculares. El Galatasaray es cierto que no es un primer espada, pero bueno, tampoco, no sé yo si lo traspasas a la Liga Española, que quedaría, pues imagino que mitad de tabla aproximadamente, es decir, tampoco ni son muy buenos ni tampoco son muy malos. Entonces, bien, muy bien, la verdad, muy muy contento con el juego, un partido muy divertido, con el Atlético de Madrid además haciendo lo que, mira, de hecho Simeone decía una cosa curiosa, y es que de la primera parte no estaba del todo contento, porque dice que a pesar de haber habido presión, haber habido posesión también, decía que no se había traducido en generar ocasiones, que solamente habíamos tenido una nosotros y una ellos. Con la segunda parte estaba un poco más contento. Yo lo que estoy muy contento sobre todo es con el hecho de que el Atleti como mejor hace ocasiones es en base a una, bueno, o bien iniciando jugadas desde banda izquierda, que ya lo sabemos, donde ahí se asocian ahora mismo Carrasco, que qué calidad tiene ese jugador, Carrasco con Koke y con Felipe, o bien la otra manera que el Atleti hace buenas ocasiones es cuando roba pronto, cuando hay una presión adelantada, cuando va, cuando roba en tres cuartos de campo del, de, en una parcela ofensiva, cuando roba Gavi, cuando roba Thiago, cuando roba Coque. Por eso tres jugadores ahí nos vienen bien, cuando roba Griezmann, que trabaja, cuando roba Carrasco, que trabaja también mucho. De hecho, así fue el robo del Betis, por ejemplo, que fue como una manada de lobos, como cerraron al jugador del Betis, a Xavi Torres. Entonces, ayer se dio todo. Ayer se dio una banda izquierda espectacular, ayer se dio una presión, una intensidad con robos en zonas peligrosas, y ya para rizar el rizo, el Atleti ayer se gustó. Hubo jugadas de tocar y trenzar para salir de semipresión del Galatasaray, ya que mostraron calidad de jugadores. Hubo muchas ocasiones en las que el Atleti tuvo el balón controlado en inmediaciones del área, en la frontal, en los picos, en los laterales del área, donde ahí se tiraron paredes, que no es nada habitual. Se buscó a gente que hacía de boya, de típico pivote de fútbol sala en la frontal. Torres, por ejemplo, recibió de espaldas muchas veces en la frontal del área. Es decir, no sé, un recital. Ayer fue un partido divertidísimo y cuantos más haya así, mejor, la verdad. Sí, sí. No, la verdad que, ya digo, para mí ha sido el mejor partido de la temporada. El Galatasaray tampoco es que haya puesto mucha posición, pero es que yo creo que jugando como hemos jugado hoy, casi quedaba igual el rival. Hemos jugado con una confianza, con una presión, con un saber, ¿no? Que te ibas a llevar la pelota, que te ibas a, ¿no? Como tenemos que jugar siempre, sobre todo en el Calderón. Yo creo que este año hemos adolecido en algunos partidos de no sacar eso, ¿no? De pensar demasiado en el rival, cuando el Atleti tiene que ser un equipo que piense en sí mismo y en siempre saberse superior al rival, ¿no? Y hoy ha sido así. Hoy la confianza de los jugadores. Hablaba de la banda izquierda, pero en la banda derecha, ¿alguien ha notado que Juanfran ha estado a falta de los últimos dos partidos? Es que Gámez es el mejor lateral derecho suplente del mundo. O sea, quizá no tiene la calidad para decir que lateralazo derecho titular tal, pero Gámez es incansable. Además, Gámez es un jugador que sube y baja y sube y baja y roba arriba también. Y cuando llega, es de manual realmente. O sea, Gámez no suele hacer cosas, no te hace lo que hace Felipe Luis de tal, pero Gámez juega muy bien en su posición. O sea, Gámez se abre a banda, dobla, cuando le llega centra, o bien toca por dentro a Griezmann, que suele andar por ahí. Gámez hace todas las cositas, las hace muy bien hechas, y el trabajo que ha hecho estos dos partidos ha sido buenísimo también. Es el mejor lateral derecho suplente que puede tener un equipo, sí, tipo sí. Profesional, un tipo que no es conflictivo, un tipo que cuando sale lo hace bien, porque es que lo hace bien además. Pero es que es estupendo, la verdad. Yo creo que bueno, a lo mejor excepcionando a Siqueira, porque por experiencias pasadas, pero es que el Atleti tiene un, ahora mismo, sabiendo aprovechar bien y encontrando el juego, que parece que lo vamos encontrando, tenemos un banquillo que o sea, que es que lo más importante de un banquillo, de unos suplentes, es que cuando entre no se note, ¿no? O que se note para mejor. Que la calidad no baje, ¿no? Y yo creo que luego mira los cambios. Se ha lesionado Carrasco, ha entrado Oliver, pues lo ha hecho bien, se ha salido Thiago, ha entrado Saúl, o sea, estaba Torres, ha salido Griezmann, ha entrado Vieto. Es que y eso que faltan todavía jugadores por eso, Vieto, falta Jackson, que bueno, Jackson, ahora hablaremos luego de Torres porque se lo está poniendo muy difícil a la vuelta de Jackson. Pero la verdad que ya digo, todo el otro día Savic por Jiménez tampoco se notó, ¿no? O sea, es que están, tenemos, yo diría que todos los puestos, ya digo, igual el lateral izquierdo, aunque tampoco, pero tenemos todos los puestos, dos jugadores que pueden ser titulares los dos, ¿no? Sí. A lo mejor sí, claro. El mediocentro, si me apuras, ahora mismo, porque bueno, está Tomás, pero que todavía no ha tenido minutos, pero son dos jugadores ahí, ¿no? Pero pones a Saúl. Y luego cuando venga Kraneviter en invierno, es que está redondo, ¿no? Y además eso, parece que hemos encontrado, ¿no? El Cholo salió contra el Betis, hoy ha salido también. Yo creo que la clave, y hace tiempo que hablé de la clave, la clave en el equipo era, yo creo que dependía de cómo hiciese las cosas y dónde jugase Coque, ¿no? Y a Coque parece que estos últimos dos partidos se le ha dado mucha más libertad de movimientos. No se le ha encajonado en la banda izquierda o junto a los medio centros, sino, no sé, yo le veo casi jugando como casi de media punta a veces, ¿no? Se va hacia la izquierda, se va hacia el centro, se pone entre los delanteros también. Y dándole libertades y confianza, pues mira, hoy ha tenido un partidazo, el otro día metió un gol. Está muy bien, ¿no? Y además, lo que hablábamos de Gaby, Thiago, bueno, lo de Thiago, yo iba a decir segunda juventud, pero es que está mejor. O sea, yo es que a Thiago no le he visto jugar así de bien nunca. Porque muchas veces. Muchas veces lo que se hace es que dices, oye, qué bien está este jugador, porque lleva ahora, por ejemplo, podemos decir, oye, qué bien está Coque, porque realmente Coque lleva dos partidos buenos. Mm. O incluso si el próximo partido Gaby también hace un partido, oye, qué bien está Gaby, pero en realidad no dejan de ser a veces dos, tres partidos. Pero es que Thiago lleva la temporada entera a un nivel altísimo, altísimo. O sea, no se me ocurre ahora mismo un mejor medio centro defensivo posicional para el Atleti que Thiago. Ante Thiago me quito el sombrero este año. Estoy viendo el mejor Thiago desde que vino de lejos. Con 29 años, hace 5 o 6 años al Atleti. Sí, sí, está increíble, ¿no? Y ya digo, yo creo que incluso ha contagiado, ¿no? También lo de Gaby, yo creo que hemos visto el partidazo de Gaby porque también le ha pasado un poco lo que a Coque, ¿no? Ha jugado más suelto, ¿no? Yo creo que el o me ha parecido a mí, no sé, tampoco, también son impresiones, ¿no? Pero el doble pivote con el que juega siempre Simeone, ¿no? Con Thiago Gaby, que no, tanto la semana pasada mismamente estábamos criticándolo, ¿no? Bueno, el fin de semana. Ese doble pivote, yo creo que en el partido de hoy ha sido más un pivote de uno solo, ¿no? O sea, jugaba Thiago y luego delante de él estaban claro. Gaby y Coque con libertad, ¿no? Los dos. Más Coque, pero Gaby también con bastante libertad. Gaby hoy ha pisado, en el partido de hoy ha pisado más área que en toda la temporada, ¿no? Y le das esa libertad y no tienes esa responsabilidad de ser, ¿no? De preocuparte tanto de defender, que además es una cosa que creo que yo comenté hace unos cuantos partidos, ¿no? Si nos preocupamos tanto de defender, para ganar al fútbol hay que meter goles, ¿no? Tienes que preocuparte de atacar, ¿no? Más que, bueno, tienes que preocuparte de las dos cosas, pero si lo tienes bien atrás, como tenemos, que tenemos una defensa y un centro del campo, que cuando en tareas defensivas pueden cumplir, pero si te preocupas también de atacar, sobre todo con el talento que tenemos ahí, con Coque, con Carrasco, con Griezmann, Torres también, ¿no? Hoy ha estado Torres, a pesar de que no ha tenido ese gol número 100 que se le está resistiendo, pero hoy ha hecho un manual de recibir de espaldas, de estirar de profundidad, ¿no? De incluso de, iba a decir asistencias, pero no porque no han entrado, ¿no? Pero ha dado dos o tres pases de gol, o sea, ha hecho un trabajo de los que a lo mejor no se ve tanto, ¿no? O no brilla tanto. Es que pero... eso, Jorge, es... Sí, eso yo lo definiría con una palabra, que es lo que acaba consiguiendo el Cholo todas las temporadas, y en un fútbol donde priman tanto los egos, como es la primera división y los equipos grandes, es difícil de conseguir. Se llama solidaridad. Los de arriba dan el pase de gol al compañero, ven los desmarques, no quieren meter gol ellos. Y los de abajo, si ve Gaby, que si el Cholo le dice a Gaby que juegue un poco más con preocupación ofensiva, él juega. Pero no pasa nada. Si hace una salida de las suyas Godín con balón, conduciendo balón para arriba, que será el propio Gaby el que le haga la cobertura defensiva. Se llama solidaridad. Y es una cosa que, unido a la calidad que tenemos y unida a la intensidad, nos está llevando, bueno, pues ahí están los números, ¿no? Segundo en el Campeonato Nacional de Liga, con un partido pendiente el próximo fin de semana, del cual lo hablaremos brevemente, que se presupone que se podría ganar, que es en casa contra el Español, y clasificados ya. Hay que recordarlo, ¿eh? Yo creo que no sé, habría que mirarlo si alguna vez se ha conseguido la historia. Tercera temporada consecutiva metiéndonos en los octavos de final. Vamos, sí que algún jugador ha dicho en la zona mixta que aquí lo importante también es preocuparse de saber de dónde venimos. Y es importantísimo, sin olvidar que somos un equipo grande y estamos volviendo a hacerlo, estar, no solo meternos en la Champions en todos los años, que debe ser una obligación del Atlético de Madrid, sino pasar la fase de grupos todos los años es una cosa impresionante. Adelante. Termina, Chicho, que te he interrumpido, disculpa. No pasa nada, pues eso, que tenemos, lo que iba a decir es que tenemos una situación con el Cholo Simeone, que consigue, antes hablabais también, hablabas tú, Jorge, de Gavi, digo, perdón, del lateral derecho de Gámez. Es el ejemplo a seguir, ¿no? El Torres sí que tiene derecho a poner cara de enfado cuando no juega ni un solo minuto, pero él consigue que los jugadores, o sea, se olvida la palabra ego, solidaridad, el equipo es uno y se consigue, pues eso, como si fuese un deporte individual compuesto por 11 individuos a la vez. Es una cosa increíble y claro, todo esto conlleva a que obligas a... Sí. Uy, se ha cortado. Se ha cortado. Vaya hombre. Sí, lo hemos perdido. Nos iba a... Estábamos en lo más interesante. Bueno, ahora le recuperaremos. Pero... Bueno, pues cójalo. No, la verdad que nos quejábamos, llevábamos un tiempo diciendo que parecía que le estaba costando mucho al Cholo encontrar, ¿no?, el juego, encontrar el... Porque yo creo que ese tema que estaba comentando el Chechu de la solidaridad y de equipo y demás, eso lo tenemos. Con el Cholo eso es una cosa que no creo que... Lo que dice él, ¿no? El esfuerzo no se negocia, ¿no? O sea, aquí lo teníamos... Aunque había casos particulares en los que nos sorprendía un poco cómo había jugadores, ¿no?, que no lo estaban quizá demostrando tanto y estaban jugando mucho. Pero bueno, eso yo creo que nunca lo hemos perdido. Pero habíamos, lo que nos pasaba es que yo creo que teníamos demasiado, no sabíamos muy bien, o el Cholo, a qué podíamos jugar con estos jugadores que teníamos. Y hemos estado haciendo pruebas, haciendo cosas diferentes, quizá demasiadas pruebas y cambiando demasiadas cosas. Y parece que por lo que hemos visto ahora, el partido del Betis y el de hoy, en el que prácticamente el único cambio ha sido el de Jiménez por Savic, porque Jiménez no podía por lesión, pero en el partido anterior. Pero el resto, el equipo ha jugado con los mismos jugadores, con el mismo esquema, y eso, lo que funciona, no lo has cambiado. Y además, hoy, a mí lo que me ha gustado hoy ha sido los cambios también, ¿no? El otro día contra el Betis los cambios no quizás no fueron todo lo buenos que pudieran haber sido. Pero hoy los cambios que han entrado, bueno, el de Carrasco ha sido por molestias, ¿no? Que creo que solo son unas molestias. Espero que no sea nada grave, porque Carrasco, de verdad, el jugador más en forma, bueno, quizá junto a Thiago. Pero han entrado los cambios y no han desentonado, quizás no han aportado mucho más, pero han estado al mismo nivel, ¿no? Me ha gustado los minutos de Vieto, ¿no? Lo poco que ha hecho, pues va teniendo minutos, se le va viendo. Oliver, otra vez, jugador que con confianza y más suelto, y hoy se lo ha visto también más suelto, ¿no?, en la banda ahí. Luego Saúl por Thiago, o sea, es que ha sido el partido perfecto. Bueno, hubiese sido perfecto, perfecto, si hubiésemos metido un par de golitos más, un 4-0, un 5-0, que podía haber sido sin problemas. No han caído, porque igual no hemos apretado más, porque tampoco era necesario apretar, sí, más, sí. Pero hoy podían haber caído más goles. Además, una de las cosas negativas del 1-0 y aguantar es que el rival pues ve que a nada que haga una jugada, a nada que tal, entonces el rival no te baja los brazos nunca. Sin embargo, ayer mismo el Galatasaray con el 2-0 te bajó los brazos, y eso ocasionó que el Atlético de Madrid pudiera deleitarnos con jugadas finas, deleitarnos con taconazos, con asociaciones en corto, con sacar la pelota jugada, con dar muchos toques, y porque el rival te baja los brazos en la presión, te deja de... Entonces, por eso es muy importante el conseguir un segundo gol que te dé ya una ventaja, porque es que además psicológicamente para un rival decir, joder, pierdo 2-0 con el Atleti, es que si ya pierdes 1-0 y ya tienes media vaca de que te vas a casa con el partido perdido, si pierdes 2-0 es casi imposible que se lo remontes al Atleti. Entonces, con eso, si consiguiéramos eso, claro, también es que es empezar a pedir perfecciones, pues evitaríamos circunstancias como que el Betis al final, oye, pues quieras que no, pues algún apuro pasas ahí al final, porque es que el equipo contrario sabe que ha jugado mucho peor que tú, pero que es que sigue vivo, o sea, todavía no ha muerto. Lo que pasa es que en el partido contra el Betis en concreto fue cosa de mala suerte, porque ocasiones hubo tropocientas ocasiones para hacer gol. Respecto a lo que decís de la solidaridad, pues él es una de las improntas de Simeone en este equipo. Siempre se ha dicho que el fútbol es de los jugadores. Yo siempre he pensado que los jugadores son más importantes que el técnico, pero es que nuestro equipo, para mí, en gran medida es Simeone y 23 más. Es decir, Simeone es el que ha conseguido que estemos otra vez donde estamos en Liga y en Champions por tercer año consecutivo, porque lo de Antich fue una seta que creció de repente fabulosa en un campo de cieno, o una flor que creció en un campo de cieno. Apareció un año muy bueno, con muy buen juego de repente, pero lo de este entrenador es consistencia. Y es consistencia bajo una filosofía, además, que es la que ha implantado y es la que yo creo que debe de perdurar en el club, porque es que además es una filosofía que gusta. O sea, yo creo que la característica que el Atlético de Madrid debiera de tener de juego es lo que se ha visto hoy y lo que se ha visto en otros partidos de estos tres años. Es decir, un equipo hipersolidario, un equipo que va a la presión, un equipo muy intenso, un equipo que roba y ataca y un equipo dificilísimo de superar. Pues porque Simeone consigue que Arda Turán, que no le robó a nadie un balón hasta estar a las órdenes de Simeone, se implique en defensa. Que Griezmann sea un jugador que te roba muchos balones. Que Carrasco, o sea, yo es que Carrasco a día de hoy es el jugador perfecto para el Atleti. Ya no solamente por la velocidad y el desborde y el desequilibrio, y que técnicamente es muy bueno. Y que además hay otra cosa muy positiva de este partido, que y es que ha valido para que los jugadores se creen mecanismos. O sea, los mecanismos que están empezando a crear Felipe Luis con Coque, con Carrasco por esa banda, recuerdan a los automatismos que ya había con Arda cuando iba por esa banda. Entonces, bueno, pues es un jugador que, además de todo eso que es perfecto ofensivamente, es un jugador que es que presiona y roba y mete pierna con una intensidad brutal. O sea, yo ese es un jugador, un ejemplo de jugador que es que haciendo las cosas así no puede salir del once, y es el espejo en el que debe mirarse Vieto debe mirarse en Griezmann, Correa debe mirarse en Griezmann y mirarse en Carrasco, porque es lo perfecto para el Atleti. Respecto al tema del sistema que hablábamos antes, pues la verdad es que esta variante yo creo que nos deja, sobre todo, como tú has dicho, más libertad para el juego de Coque, y eso nos beneficia. Coque antes estaba quizá más encasillado, a pesar de que siempre ya sabemos que cuando el Atleti ataca por banda y tal, el además en un 4-4-2 con Carrasco, Coque juega en la derecha porque Carrasco juega en la izquierda. Entonces sabemos que cuando atacábamos por banda izquierda, pues iba Felipe, iba Carrasco, y era Coque, el interior derecho, el mediocampista de la derecha, el que tenía que irse a toda esta banda para allí jugar y tal. Bueno, no, yo creo que ahora mismo Coque tiene más libertad de movimientos, desempeña una función de medio un poco volcado a la izquierda, pero a veces es el que va a presionar al central también. Y entonces tenemos un mejor juego, seguramente, de tres cuartos, un mejor juego entre líneas, porque tenemos el apoyo de Koke más el apoyo de Griezmann, que teóricamente es el que defiende un poquitín, junto con Gavi, un poco por la derecha, pero Griezmann tiene también una libertad de movimientos grande. O sea, vale que si en el saque central del equipo contrario, pues el Atleti juega con tres en el medio, Thiago por detrás de Gavi, que está un poquitín a la derecha, y Coque un poquitín a la izquierda, dos abiertos en banda, que son Carrasco por izquierda y Griezmann en derecha, pero Griezmann en derecha, una vez que ha empezado el balón a rodar, para por ahí algunas veces, pero que Griezmann también tiene una libertad de movimientos grande. Entonces, con este sistema tienes a tanto a Coque como a Griezmann, que son jugadores que vienen a jugar entre líneas y asociarse y a tocar en corto, cuando con el otro sistema lo tenías un poco más complicado, porque era Griezmann el segundo delantero, el que podía caer un poco para atrás, o era Coque el que tenía que cruzar el campo desde la otra banda para luego volver a recuperar su posición, que lo hemos visto, anda, que no habremos visto en estos años carreras en diagonal de Coque hacia atrás, una vez que el Atleti perdía el balón. Entonces, bueno, esas son las cosas que creo que nos están dando buenos resultados. Respecto a Oliver, bueno, yo he de reconocer que el partido para el, en el que ha salido hoy Oliver era el partido perfecto para Oliver, pues con un equipo gustándose, con un equipo con confianza, sabiéndose superior, con un marcador favorable y para tocar, trenzar y jugar, pues es perfecto. También he de decir que Oliver salió en el partido contra el Betis y a mí no me gustó. Ya sé que son solamente 15-20 minutos, pero partidos que están más complicados, más duros, en los que se saca a Oliver para que Oliver aguante pelota, de pausa, tal. Esa parte todavía Oliver no adquiere esos galones para hacer eso. Partidos que están un poco más resueltos, en los que se puede lucir más, en los que sí que se puede tocar con más comodidad y tal. Claro, Oliver da muy buen resultado. Bueno, esas son las cosas que se me ocurren así a bote pronto de este partido. Sí. Bueno, muy bueno, la verdad. No, todavía estamos intentando recuperar la conexión con Chuchu, pero bueno, es que halagos tenemos mil, yo creo, ya digo, yo creo que ahora cuando hagamos después lo mejor y lo peor, en lo peor vamos a sufrir, porque no sé qué decir, la verdad. No tengo ningún reproche para nadie en el partido de hoy, ¿no? Ha sido eso, desde el minuto uno, ¿no? Como se vio el otro día ante el Betis, ¿no? A eso me refiero con la confianza. Sales ya desde el minuto uno sabiendo que vas a hacer una presión alta, que vas a robar balones y que vas a tener ocasiones y que vas a ser superior al rival, ¿no? Y eso es el Atleti, ¿no? Y además luego eso se contagia entre los mismos jugadores y la afición, ¿no? Y la grada, ¿no? Lo ves y ves que el equipo está tirando hacia arriba. Y la grada ayuda y se pide más, el equipo da más y es como un ciclo, ¿no? Y va todo hacia adelante, ¿no? Cuando es al revés, cuando ves que el equipo se echa hacia atrás, pues la grada se calla, ¿no? Yo este año, por ejemplo, tengo un borrón muy grande o un recuerdo muy malo del partido con el Barcelona, ¿no? De cómo empezamos ganando y nos fuimos echando hacia atrás y el mismo estadio, ¿no? Fue perdiendo el fuelle, ¿no? Y tiene que ser al revés, ¿no? Tiene que ser el estadio, la afición junto con el equipo, ¿no? Ir siempre a más, ¿no? Y hoy, desde luego, que hemos ido a más. Y además, otra cosa que también me ha gustado y me gustó el otro día ante el Betis es que también hemos desechado un poco eso de un gol y nos contentamos, como pasó en La Coruña, ¿no? Que metemos un gol y parece que ya está solucionado, ¿no? Queremos más, metemos dos y queremos más, ¿no? Y a lo mejor no han entrado, pues tenían que haber entrado más el otro día, tenían que haber entrado más hoy y no han entrado, ya entrarán. Pero si lo entran, si lo buscas. El problema es cuando dejas de buscarlo y te conformas con poco, ¿no? Que tienes eso, lo hablaba Chuchu antes, ¿no? De que llega un momento, te meten un gol en un segundo o algo y ya estás sufriendo, ¿no? Pero sí. hoy eso no entraba en los planes, ¿no? Porque el plan era seguir atacando y seguir haciéndolo, ¿no? Y seguir presionando y seguir teniendo ocasiones, porque hemos tenido, no sé, el portero Musiala ha hecho dos o tres paradas de bastante mérito, ¿no? O sea, goles bastante casi cantados, diría yo, que se ha parado. Y la presión ha sido constante. O sea, es que no sé, me gustaría haber no visto los gráficos, estadísticas y demás, pero es un partido de estos en los que estaría bueno ver, ¿sabes? ¿Cómo le llaman? Los mapas calientes estos en los que se ve por dónde sí, se ha jugado más caliente, y demás. Sí, sería, por dónde se ha movido cada jugador, sí, sí. Sí, sí. Sería bastante bastante interesante de ver porque obviamente sería casi todo en el campo del Galatasaray. Pero en la zona atacante, quizá un poco más en la izquierda, pero toda la zona, ¿no? Porque hemos atacado por la izquierda, por la derecha, por el centro. O sea, también hemos borrado un poco esa previsibilidad que teníamos en muchos otros partidos en los que lo único que hacíamos era intentar subir por la banda, ¿no? Que el centro no aprovechábamos nada. Nos hemos quejado mucho, ¿no? De que no atacábamos por el centro, ¿no? Hoy con Gaby y con Coque, con esa libertad para subir y para atacar más y eso, y con una libertad de movimientos, se ha visto que podemos entrar por el centro también, ¿no? Aprovechaban Torres, aprovechaba Griezmann sí, también, ¿no? Hoy hemos recibido el balón y cualquiera que quiera o que lo tenga fresco o que lo quiera visionar se dará cuenta que es una cosa que no ha sido habitual en los partidos del Atleti de este año. Hemos recibido mucho el balón en zonas centradas, en zonas de ataque. pero ese balón no venía como no suele ser filtrado, un pase vertical de Thiago, un pase vertical de Gavi. Ese balón solía venir pues de Carrasco, de Felipe, que habían entrado un poco por banda y a altura de tres cuartos tocaban a, o sea, o incluso llegaban cerca del córner y ahí pisa, se va para atrás, tal, toca con Coque, toca con Carrasco, tal, no sé qué, y de repente el balón va para Griezmann, incluso va para Thiago, que cambia al otro lado para, es decir, hemos paseado el balón algo por zonas centrales después de haberlo subido quizá un poco más por banda izquierda, es decir, no llegábamos a la frontal con un, porque además no se puede llegar así. Si tú das un pase vertical de 20 metros, Thiago, Gavi, un pase vertical raso a un jugador que recibe completamente de espaldas con la presión de un rival, y ahí es complicado girarse, ahí es complicado tal. La manera de llegar a balones a esas posiciones centradas es, bueno, pues haber progresado algo por banda. Otra cosa es que si solamente te dedicas a entrar por banda y centrar desde el córner y entras por banda desde tus posiciones defensivas a conseguir llegar al córner contrario y centrar, pues eso no es realmente crear peligro. Pero el Atlético de Madrid ha combinado muy bien el juego, especialmente banda izquierda, por dentro, por fuera, por dentro, por fuera, y en otras ocasiones también utilizando la banda de derecha de otra manera distinta. Y cuando esté Juanfran aún tiene un toque más que Gámez en poder hacer, en poder encarar algo, en poder, porque además, bueno, era de sus tiempos de extremo. Y la verdad es que pues eso, el juego desplegado ha sido muy bueno. Tú estarás acostumbrado, Jorge, a escuchar los partidos con los comentaristas ingleses. Yo los he escuchado hoy y estaban alabando mucho al Atleti. En primer lugar, estaban alabando la consistencia del Atleti, tanto la consistencia de estar tres años en cuartos de final como la consistencia del equipo. Este equipo, la defensa y el portero llevan funcionando desde el minuto cero de la temporada. El mediocampo ha ido cogiendo empaque poco a poco y aquí lo único que nos falta ahora mismo para tener un equipo temible a nivel mundial es pues un nuevo goleador. Sinceramente, yo creo que Torres lleva haciendo dos muy buenos partidos. Creo que ahora mismo, en justicia, cuando Jackson esté recuperado, que no tenía más que un esguince, que yo creo que si no está para el Español, está para el siguiente. Yo ahora mismo creo que en justicia tiene que salir Torres de primeras. Y Jackson, que ya ha tenido oportunidad y no ha conseguido tal, Jackson tiene que esperar su oportunidad y jugar media hora, 20 minutos, 25 minutos u otros partidos distintos, pero hay que darle confianza a Torres, pero... Y está jugando bien, pero el Atleti necesita un 9 de gol, ¿eh? Hombre, o sea, si yo creo que siempre pelear, lo digo, hoy ha sido el primer partido. Gordo, necesitamos un 9 que nos meta goles, necesitamos un delantero centro que sea, que marque diferencias con urgencia. Es lo único que a este equipo le puede faltar si el resto de jugadores rayan al mismo nivel que hemos visto que son capaces de rayar en estos, pues, sobre todo en el partido de hoy, el partido del Betis, algún otro partido como el del Valencia. Solamente le falta a este equipo un nuevo goleador para poder realmente optar a todo. Que no creo que no lo tengamos, sino que no está goleando, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor Torres no tanto, no es ya ese nuevo goleador que era antes, pero nunca se sabe lo que puede llegar a dar, porque ya está mejorando. Pero yo creo que Jackson era ese nuevo goleador que puede llegar a serlo si acaba de conectar. Pero lo que decías tú, ahora mismo Torres es el que se merece ser titular y además... Una cosa que yo vengo comentando mucho, hoy ha sido el primer partido de Torres que ha jugado los 90 minutos. Sí. Que yo, para mí eso es muy importante. Cuando le das 90 minutos seguidos esta temporada, tanto Torres como Jackson solo han tenido un 90 minutos los dos. Esa es otra de las ventajas muy importantes del 2-0. El 2-0 hace que quites a Griezmann y Griezmann se va aplaudido y feliz con su trabajo. Quitas a Thiago y el estadio se cae animando a Thiago y tal. Esa es una de las ventajas del 2-0 que no tiene el 1-0. Es muy importante, parece que no. Otra de las ventajas es la que acaba de decir. Torres te juega los 90 minutos en el 2-0. En el 1-0 ya veríamos si quita a Griezmann. Sería un poco más complicado. Yo ya te digo, en realidad... El delantero suele ser el que mete los goles, sí, bueno, está jugando bien Torres, incluso Jackson ha hecho algunos partidos buenos, tal. Yo acepto que el delantero centro no nos meta muchos goles si es determinante en las jugadas. Y lo que pasa es que nuestros nueve de momento de referencia, los dos, ninguno está resultando determinante. Así como tienes un portero determinante, la columna de seguridad, el pasillo de seguridad de Luis Aragonés, tienes un portero determinante, un central Godín, que es el que organiza atrás determinante, un pivote que es sobre el que gira la parte táctica, especialmente que es Thiago, que es determinante, junto con un bregador trabajador. que además hoy ha puesto un centro buenísimo en el primer gol y la segunda jugada, joder, pues, ha tirado un caño y luego ha tirado un pase de caño a Griezmann, no se puede pedir más. Pero hoy Gavi ha recuperado mucho, ha corrido mucho, se le ve bien en forma física y bueno, ya sabemos que la calidad no es lo suyo especialmente, y la distribución y el toque y todo eso, pero no siempre depende de lo que exija el partido, y no era necesario a su contribución en ese aspecto, y en lo suyo ha estado brillante, y bueno, pues es parte de nuestro pasillo de seguridad también. Y tenemos, bueno, pues un buen extremo también, tenemos tal media punt, pero falta otro hombre arriba que diga, yo soy el que arriba, dádmelas a mí. Y ahí es donde, bueno, pues estaba antes Costa, y ahora mismo necesitamos que uno de los nueve del Atleti, que hay bastantes, bien sean los grandes, o bien sea, digo, los grandes, Torres, Jackson, o bien sea incluso algún pequeño, coja empaque y nos dé eso, que es un poco lo que nos falta. Pero sí, los comentaristas ingleses estaban muy entusiasmados con el juego. Además, hablaban de que es otro fútbol distinto el que el Atlético de Madrid propone, el que el Atlético de Madrid hace, un fútbol muy consistente, un fútbol que mezcla jugadores veteranos con jugadores muy jóvenes, que de una gran intensidad, de un gran despliegue físico, de una gran velocidad, porque hoy sí han visto eso, que es otro estilo de juego distinto, pero que los resultados están ahí, sobre todo en el periodo de los 3-4 últimos años, y esta para mí es la marca de identidad que está dejando Simeone en este equipo y por el camino por el que hay que continuar. Bueno, parece que por fin hemos recuperado a Chechu, que se nos había caído. Sí. No te has hecho mucho daño, ¿no? No, problemas, unos poquitos problemas técnicos, pero bueno, no nos hemos hecho mucho daño. Así que nada, llevo escuchando desde hace un buen rato y suscribo prácticamente todo lo que estáis diciendo, ¿no? Sí que necesitamos efectivamente un delantero de referencia. Vamos a ver si acaba siendo Jackson o se acaba reivindicando con goles el propio Torres. Yo sí quería hacer alusión en torno a la importancia que es, de nuevo, que un entrenador se haga con el vestuario, y sobre todo lo cómo captan la plantilla los mensajes que manda el Cholo, ¿no? Porque hace menos de una semana se empezó a hablar de una posible renovación, que yo voto porque se le renueve, de Fernando Torres. Y hizo unas declaraciones el míster diciendo que la renovación de Fernando Torres se hará efectiva en torno a lo que pueda dar de sí en el terreno de juego y no en tanto a su proyección como ídolo, ¿no? Y esto es una cosa que alguno lo podría entender mal, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Si se tuviese que renovar a jugadores como ídolo, pues prácticamente podría seguir jugando, y ahí está su estado físico del propio Cholo. Entonces, a partir de ahí, pues sí que necesitaríamos en ese análisis profundo que estáis haciendo, esa punta de lanza, ese jugador que meta goles en momentos decisivos, ¿no? Pero de momento, a día de hoy, se ha cogido una racha importante y sería muy bueno, ¿no?, intentar mantenerlo, intentar seguir en esta situación, cuando menos, o si se puede recortar algún puntito con el Barcelona antes de que finalice este año. Sí quería también hacer énfasis a que por fin, espero yo, y vamos a ver si puede demostrar algo en tan poco tiempo, por fin creo y espero que debutará el gran Thomas, ¿no?, en el partido que tenemos la semana que viene cooperó contra el Reus. Esta es otra competición que no debemos olvidar, que el Atlético de Madrid es uno de los favoritos y por un título como otro más por el que hay que pelear, ¿no? Porque parece que da un poco de pereza, ¿no? Ahora la Copa, el Reus, no sé qué. Pero luego cuando te plantas en semifinales y no quiero decir la final, vamos a ver. Tengo entendido también respecto a la Copa que este año se ha decidido de nuevo volver al sistema antiguo en cuanto al sorteo, porque claro, es un poco, entre comillas, adulterar la competición, ¿no? Ya es hecho para atrás la organización de la Champions y el saber quién te va a tocar, puede haber equipos que si se encuentran con un cuadro difícil, diga, va, pues yo tiro esto, ¿no?, y me centro en la liga. No, ir eliminatoria a eliminatoria, parece que eliminatoria tras eliminatoria se va a sortear, o eso es lo que yo tengo entendido. Con lo cual, dará mayor aliciente, ¿no?, porque también esos equipos de segunda división o de segunda B, recordemos esas imágenes, ¿no?, del propio Reus, contentos por haberse emparejado con el Atleti, o los del Vilanovense. Cuidado con el Vilanovense, que evidentemente el Barcelona es muy superior, pero el equipo, la cantera del Barcelona no va mucho mejor que la del Atlético de Madrid, y cuidado con ese partido, esa eliminatoria que ha quedado ahora partido único, que sería un petardazo tremendo, ¿no?, contra el Barcelona. Pero bueno, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y vienen dos partidos en teoría asequibles que el Atlético de Madrid le tiene que servir para sacarlos adelante y para seguir cogiendo moral y para intentar hacer gol, que es nuestra asignatura pendiente. Yo, como decía antes, reivindicaba el cierre de partidos. Ayer contra Galatasaray se cerró para no pasar sufriendo al final, pero se mereció todavía algún gol más. Quizá eso es lo que es el las ocasiones que no somos capaces de transformar, es el pequeño granito de arena que tenemos ahí, pero bueno, también he hablado yo con algún que otro aficionado y yo prefiero tener ocasiones y no transformarlas a no tenerlas. Al final el resultado a lo mejor es el mismo al final del partido, pero es totalmente diferente a la hora de plantearlo, porque dices, bueno, esto es cuestión de rachas, ¿no? Si tienes ocasiones puedes transformarlas o no, pero evidentemente si no las tienes pues no hay nada que hacer. Así que pues nada, ya ilusionados, ¿no?, y esperando ese partido de nuevo en el Vicente Calderón, que nos va a tener pendientes a todos, y vamos a ver también cómo gestiona el Cholo ciertos temas, ¿no? Porque Maracón, por ejemplo, con ciertos jugadores que van demostrando en el terreno de juego, que es donde demostrar las cosas, se lo van a poner difícil tanto al Cholo como al Mono. Y es complicado, o sea, para eso están, ¿no? Para intentar ganarse el puesto en el terreno de juego, los entrenamientos, y no mal meter y decir poner malos gestos en el vestuario. Entonces, pues a lo que iba es el tema de Gámez, a ver cómo gestiona el tema Gámez, si le da ya la titularidad a Juanfran como se presume, o porque sí, lo de Gámez es importante, sí. Y dentro de un segundo, y además se ve en tres posiciones. Yo acabo de decir hace, creo que igual tú estabas desconectado, acabo de decir que, bueno, que a mí me parecería lógico, después de dos buenos partidos de Torres, aunque sin ser determinante, que es lo que creo que solamente falta al Atleti, que el delantero centro se suba al carro y resulte determinante. Sin ser determinante, ha hecho dos buenos partidos y yo abogaría por darle continuidad cuando Jackson esté recuperado, que va a ser ya. Pasa lo que tú dices con Gámez y con Juanfran. Gámez ha hecho dos partidos buenos. Podría seguir disfrutando de minutos, incluso de titularidad. Lo que pasa es que Juanfran, bueno, es por una lesión y Juanfran, bueno, pues ya sabemos lo que es y es un hombre del Cholo y además está muy bien, ¿no? Pero claro, es difícil sentar a Gámez porque Gámez ha hecho dos buenos partidos. Pero hoy el Cholo ya ha tomado una decisión de ese estilo. Hay jugadores que tienen más nombre que otros y hoy, por ejemplo, ha sentado a Savic. Pero Savic llevaba dos partidos cumpliendo 100% con su labor y con su cometido. Y hoy ha sido el primer partido en el que Jiménez estaba recuperado para jugar y ha sentado a Savic, pero no porque Savic no mereciera seguir jugando. En realidad, hay veces que sí que eso es un poco arbitrario, a veces es un poco aleatorio. Hay veces que Moya se lesiona, entonces entra Oblak y ya no sacas a Oblak del sitio porque lo ha hecho bien, y hay veces en las que Jiménez se lesiona, entra Savic y lo hace bien, pero en cuanto está otra vez Jiménez, vuelve Jiménez. O veremos a ver qué es lo que pasa con Gámez, o veremos a ver lo que pasa con Torres y Jackson. Esa es la gestión que ha de hacer Simeone, y Simeone ahí lo que tiene que tratar para que el equipo tal es de ser justo. O sea, es una mezcla entre justo y también, bueno, contar con los hombres que te dan el rendimiento, pero también con los hombres que te pueden dar un rendimiento mayor, aunque en ese momento no te lo den, aunque en ese momento no te lo estén dando. Eso es un poco complejo, porque yo creo que Simeone piensa que Jackson le puede dar un rendimiento mayor que el que le puede dar Torres. Pero claro, ahora mismo Torres le está dando rendimiento. Entonces, es compleja esa gestión. Yo me alegro de no estar en esa posición, pero es una cosa... El mérito que tiene... La jerarquía que él dice, que no es solamente jugar por galones, es una cosa que asocia la jerarquía. Es una labor de entrenador, pero es muy importante que la plantilla no se le enfade con eso. Es muy importante que no haga la de Benítez. La de Benítez consiste en que se traiciona a sí mismo y coloca a los que quiere prensa, a los que tal, a los que cual, y los jugadores ante esas cosas ven debilidad y ven injusticia, y es lo peor que se les puede dar. Lo que pasa es que es muy complicado ser justo, porque con Savic se ha sido justo ahora. Savic, cuando ha jugado, que ha jugado tres partidos esta temporada, lo ha hecho bien en todos. ¿Por qué no va a jugar Savic? No ha hecho una sola cagada. Sin embargo, Jiménez, bueno, claro, ha jugado más y ha hecho una. Quizás porque Simeone ve mayor potencial en Jiménez por su juventud, por sus capacidades físicas, por su entendimiento con Godín de la selección. Quizás ve que le puede dar un nivel mayor, pero no se está siendo justo con Savic. Lo que pasa es que, claro... Es como muy complicado de gestionar. Yo no tengo la solución, solamente planteo las dudas. La solución la tiene el Cholo, nada más, ¿no? Efectivamente, claro. Es que es ahí donde yo voy. Es ahí, este matiz que has hecho a lo que yo he propuesto, te lo agradezco un montón, porque el mérito del Cholo es que el que sale no pone malas caras, no se desconecta, sino todo lo contrario, que aprieta más donde sea los entrenamientos, aprieta más y hace equipo y hace piña. Y esto es fundamental, ¿no? Para que un equipo salga adelante y esté arriba. Y es una cosa que no acaba de conseguir Benítez. Yo creo que no consigue ni Luis Enrique, lo que pasa es que está ahí arriba, el tema en uno para qué vamos a contar, es un mérito tremendo, ¿no? El del Cholo, ahí sí que es importante haber sido un jugador importante, porque él tiene la tecla, desconozco exactamente cómo lo hace, pero es impresionante, claro. Porque el que sale no se desconecta ni se enfada, sino que está ahí y cuando tiene la oportunidad, pues entonces rinde a tope en pos del objetivo, el objetivo de todos, que es, pues eso, la unión y conseguir el triunfo y un buen juego. Simeone así que tiene el respeto, la clave es que Simeone tiene el respeto de sus jugadores, y eso es dificilísimo de ganar. Recordemos, por ejemplo, que cuando a Luis Enrique, según la prensa, todos han dicho, estuvieron a punto de echarlo después del partido con la Real Sociedad, hubo 2, 3, 4 partidos que a perro flaco todos son pulgas, y a Neymar, que lo cambiaba a falta de 15-20 minutos, Neymar eran todo caritas, todo gestos, porque Neymar, que era un criajo, vio debilidad en su entrenador, y Neymar decidió que ese entrenador estaba medio sentenciado y se le quería subir a la chepa y a Simeone eso no le ocurre. A Simeone, porque además es que Simeone para estas cosas sí es que es inflexible y hace bien, o sea, el que lo ha intentado como Churchill diciendo algunas declaraciones de no, porque yo tal, pues eso es, o sea, les pone cruz y no juega más, pero no es solamente un, no se gana el respeto desde el miedo, desde lo dictatorial, sino en gran parte desde la motivación, desde la solidaridad, claro. desde hacer bloque, desde hacer equipos. Nosotros no tenemos que lidiar con los problemas que tienen que lidiar Madrid y Barcelona, que básicamente es una competición de egos, donde claramente el Barcelona, claro, tiene a tres tíos que son uña y carne y amigos de toda la vida, que son felices los tres que juegan arriba, y el Madrid en cambio tiene a unos cuantos que están enfadados entre ellos, peleados entre ellos, y esos son sus problemas, la de lidiar con egos. Nosotros, gracias a Dios y gracias a Simeone realmente, que bueno, puede ser parecido en términos atléticos, no tenemos que lidiar con ese problema, porque es que Simeone es sobre el que gira todo, o sea, es el que tiene el respeto de toda la plantilla y el que consigue que nuestro equipo no se desboque. Y yo añado a eso que tú dices, que eso es así, que cuando un jugador la lía extradeportivamente, lo tiene muy difícil con el Cholo. Disciplina ante todo. Y si no, ahí tenemos el caso Ansaldi, que contó con él al principio de la temporada pasada. Hubo un problema disciplinario y estas cosas no le gustan nada al Cholo. Y bueno, hubo algún momento en que no quería contar o no le parecía bien contar con Siqueira y mandaba a Juanfran al lateral izquierdo y tenía los dos laterales izquierdos puros en el banquillo. Nadie no le gustan los temas extradeportivos y los temas de estos de escándalo y demás o fuera de tema deportivo, no quiere saber nada, y eso lo tienen los jugadores, lo tienen como muy asumido, ¿no? Muy asumido. Simeone puede darle minutos a gente que no sea de su cuerda futbolística. Adrián no era de su cuerda futbolística. Adrián era salido horchata. José Sosa era horchata. Diego Rivas era todo calidad y tal, pero no eran su cuerda futbolística. Simeone sí puede contar con esos jugadores. Lo que Simeone no cuenta es efectivamente con Ansaldi, incluso habiendo rendido como rindió al principio de la temporada, los partidos que jugó, en cuanto hay algo que ni siquiera, además, no hay idea, ¿eh? No dice, no habla mal del jugador, no, o sea, que, pero algo ocurrió ahí que no volvió a jugar en toda la temporada, y si es necesario juega Gámez. Y con Siqueira, bueno, con Siqueira yo creo que sobre todo era tema futbolístico. No creo que Siqueira sacase los pies del tiesto en ningún momento, pero bueno, como es más cabeza loca, cabra loca, táctico y todo eso, pues se lo cepilló para poner a Gámez. Bueno, claro, esto, ahora que hablamos un poquitín de porque a veces solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, muchas veces hacemos aquí, no, claro, la temporada 2-3, la temporada de la Liga, la temporada 2013-2014, tal. Oye, ayer el equipo, el 11 que salió, comparado con el 11 de la Liga habitual, Oblak por Courtois. Bueno, aquí que cada uno juzgue rendimiento de unos y de otros. Courtois estuvo más tiempo, pero Black, nadie se está acordando de Courtois. Jiménez por Miranda. Bueno, pues también que cada uno juzgue. Felipe estaba, pero buena maniobra del club la recuperación de Felipe, además sobre todo visto que es capaz de ofrecer otra vez el nivel de entonces. Arda por Carrasco. Distintos jugadores, pero bueno, también a juzgar, Arda todavía no ha empatado con nadie, no ha pisado, o sea, no tiene el bagaje de, no sé si he dicho Arda, Carrasco no ha empatado con nadie, no sé si tiene el bagaje de, no tiene el bagaje todavía de Arda, pero bueno, que también se juzgue un poquitín potencial. Villa por Griezmann, el segundo delantero. Bueno, lo mismo, Villa lo ha ganado todo, Griezmann no ha ganado todavía nada, pero el potencial está ahí, la juventud está ahí. Y luego el delantero centro, Costa por Torres o Jackson. Es decir, en mi opinión, no hay una pérdida de calidad en esa alineación, más banquillo, más potencial y posible progresión. O sea, que es que muchas veces solamente nos acordamos de joder si tuviéramos a este y este que se fueron y que desmantelaron el equipo y tal. A día de hoy, gracias a la garantía que supone para nosotros Simeone, el 11 que ha jugado hoy con respecto al 11 de la Liga, para mí poco que envidiar. Sí, señor. Pues ahora que sacas esto, que yo te lo agradezco, es un análisis muy breve, pero muy, muy, muy interesante. Yo quería hacer énfasis en el que has dicho de Carrasco por Arda. Cuidado, que en sus últimos tiempos yo creo que ni siquiera le gustaba o le dejó de encandilar tanto al Cholo. En sus últimos tiempos Arda, yo creo que Arda cogió su clima, su énfasis en la época de la final de la Copa, y a partir de ahí rayó unos meses más a gran nivel. Yo a Carrasco le sitúo un pelín por debajo de ese gran Arda, pero yo, entre el Arda de los últimos tiempos, ese Arda que no jugó, recordemos, el último partido de Liga donde el Atlético se juega la Liga, no jugó la final de la Champions, esto es muy importante decirlo, entre el último Arda y estos primeros compases que está dando en esta plantilla, en estos colores, Carrasco, yo me quedo sin lugar a dudas con Carrasco. Alguno podrá tildarme de loco, pero... No, pero es que además Carrasco, o sea, Arda ya vimos lo que podía dar. No, ya sabías más o menos el techo de Arda, ¿no? No creo que... Porque todavía no se le ha visto jugar en el Barcelona. Igual cuando empecé a jugar en el Barcelona de repente se ve que era más todavía de lo que parecía, pero... Pero Arda, yo creo que dio lo que podía dar de sí en el Atlético, mientras que Carrasco está empezando a dar. O sea, Carrasco lo bueno que tiene es que tiene un potencial enorme, ¿no? Todavía está empezando a demostrar, pero lo que puede salir de ahí es bastante, bastante interesante. Antes de continuar, quería un momento leer la carta, como siempre, de nuestro colaborador en la distancia, que a ver si ya tenemos de vuelta, Néstor, que nos comenta para el partido de hoy, nos dice: buenas noches, compañeros, gran partido hoy, dominio total de principio a fin, partidazo de Griezmann, Gavi y Thiago grandiosos, Torres ganas y poco más. ¿Sabéis algo de Correa? Tarde noche extraña, goles de Raúl Jiménez y Mandzukic. Aupa Atleti. Bueno, pues hombre, yo creo que más o menos lo que hemos dicho, aunque quizá el tema de Torres, que dice que ganas y poco más, hombre, ganas tienes que ponerle, ¿no? Pero hay que... quizá le ha faltado un poco de gol, pero yo creo que Torres lo ha hecho bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que en líneas generales todos tenemos que estar contentos con el partido del Atleti, ¿no? Ha sido un partidazo y bueno, ahora vamos a hacer lo mejor y lo peor, y pasamos a hablar un poco de la Youth League y estas cosas. Bueno, un par de cosas más, el partido que nos queda y poco más. Y como siempre, pues lo hacemos en orden inverso al orden de participación, así que le toca a Israel. Israel, lo mejor, lo peor para ti en el partido de hoy. Bueno, y la verdad es que acostumbrados muchas veces a dejar esto con poquitas cosas y centrarnos más en lo peor, hoy es todo lo contrario. Hoy de lo peor apenas se me ocurre nada. A lo mucho es quizá lo que vengo diciendo, que vamos a necesitar que el 9 de referencia del Atleti se suba a este carro y que los demás lógicamente mantengan este nivel y este carro, visto lo que se puede llegar a hacer, que ya se han visto destellos esta temporada con partidos como hoy o partidos como el del Valencia, visto lo que se cómo se puede llegar a jugar. Está claro que si el listón está ahí, se pone ahí, es porque se puede llegar a jugar de esa manera. Hoy incluso, insisto, ya ha habido momentos ya con el 2-0 que se ha jugado de manera preciosista, que eso sí que pocas veces se suele ver a este equipo, y el público estaba, yo creo, que muy, muy, muy contento de lo que estaba viendo. Entonces lo que hace falta es que el equipo, habiendo mostrado este nivel, sea capaz de alcanzar una regularidad de muestra de este nivel en más partidos, y que el delantero centro del Atleti se suba al carro y resulte determinante. Entonces, bueno, eso es la única cosa que añadir de lo peor. Aún así, insisto, nada que reprochar al trabajo y al esfuerzo y a los buenos partidos, en este caso, que le ha tocado hacer a Torres. Respecto a lo mejor, pues es que todo lo demás. todo el equipo ha jugado hoy bien, y en especial pues mucho, mucha alegría por ver pues una banda izquierda tan, tan explosiva a veces, con tanta pausa y control otras veces, estableciendo ya automatismos, ya me conozco, yo ya te la doy y hago este movimiento. Y a veces Carrasco, por ejemplo, hace un desmarque que es muy bonito muchas veces, y es que es muy curioso porque Carrasco echa a correr y durante dos o tres zancadas yo creo que echa así como el cuerpo para adelante como para coger inercia, pero es que a la tercera zancada es un rayo. A la tercera zancada coge una velocidad punta brutal. Es decir, tiene una aceleración en la que en la aceleración él pone el cuerpo para adelante y son zancadas que no parece tan rápido, pero a partir de la tercera ha cogido una velocidad brutal. Entonces, tira muchísimos desmarques cuando el balón lo tiene Felipe Luis, por ejemplo. Entonces, muchas veces tira el desmarque para después tener la capacidad física de parar, de volver hacia detrás y de haberse ganado el espacio, claro, porque el lateral o el central le ha seguido en ese inicio de desmarque, le ha seguido. Bueno, no le puede seguir hasta todo el desmarque porque podría romper el fuera de juego, pero vamos, le sigue algo y entonces Carrasco es capaz de frenar, volver sobre sus pasos y tiene ahí un espacio para recibir un pase al pie, y eso lo hace muy bien. Otra de las cosas de Carrasco, bueno, ya veis que estoy centrándome a lo mejor en Carrasco, otra de las cosas que es interesante de... Ahora se me ha ido Santa Cielo, algo más iba a decir de Carrasco, pero bueno, da igual. Nada más, Gaby, como no, partidazo de Gaby. Hemos hablado de Gámez, no me quiero dejar a los centrales Godín y Jiménez sin errores, no me quiero dejar a Thiago con el nivel de toda la temporada, Coque vuelve, Coque empieza a volver, este cambio de sistema parece que nos favorece, Griezmann es nuestro gol, o sea, se le puede achacar a veces que en partidos que lo necesitamos más no coge la responsabilidad de tirar del carro como podía hacer Costa, mira, aquí sí que me pongo a comparar con... Pero Griezmann es nuestro gol, está claro, es el que aparece, no sabemos por qué, pero es el que cuando Gaby centra, que yo no sé a quién va a ir el centro, y lo ha metido uno de los dos que había ahí, que eran Torres o Griezmann, yo antes de, pues es un segundo antes de que enfoquen a Griezmann y tal, porque a veces, bueno, además los dos, uno es más alto que otro, sí, pero bueno, desde la tele y desde, en este caso, en el ordenador que lo estaba viendo en pequeño y eso... Uno, los dos son rubios, tal, y hasta que no enfocan no tengo claro cuál de los dos ha sido, porque los dos están muy cerca, pero si tuviera que apostar a ciegas, apostaba que era Griezmann el que estaba un metro, dos metros más mejor colocado para meter el gol, y eso es una virtud del fútbol extraña, que es estar en el sitio, y este jugador, bueno, pues no con el partido no contra el Betis, pero este jugador tiene gol y tiene eso que también vale mucho. Así que, bueno, pues eso es lo mejor... Todo el rendimiento del equipo, y lo que hay que hacer ahora es adquirir regularidad. Ah, y otra cosa que quería decir, que bueno, igual sale un poco de lo mejor y lo peor, pero bueno, Simeone al principio de la temporada, cuando empezó a decir que, y esto yo lo dije, esto está grabado también, cuando empezó a decir que el Atlético de Madrid, que el Real Madrid, que no se podía permitir otro año de irle mal, y estaba ya invocando a posibles ayudas arbitrales o lo que fuera y tal, Simeone es un predador y Simeone vio a la gacela a la que tenía que agarrar, y Simeone sabía que este año, yo creo que para nosotros es el año de agarrar al Madrid y sobrepasar al Madrid. El Barcelona al nivel que está, pues joder, es que es el mejor equipo del mundo. No sé cuánto le durará este nivel, pero ha sobrevivido a dos meses sin Messi. Y en enero le llegan jugadores frescos, interesantes para ellos, como son Arda Turán o Aleix Vidal, incluso para dar relevo a un lateral derecho o un interior derecho. Es decir, el Barcelona va a ser complejo porque es más, es que Neymar ha crecido, Luis Suárez es espectacular, Iniesta está bien, Rakitic está bien, Busquets está haciendo un temporada. Es un equipo muy, muy complicado, y Simeone yo creo que vio presa, divisó presa, lanzó mensaje para cubrirse que lo puedan tal, y a día de hoy, y solamente llevamos pues un cuarto de liga más o menos, un poquito más de un cuarto, a día de hoy él lo ha cazado, y bueno, recordemos que nosotros seguimos con el calendario favorable, mientras el Madrid todavía le queda Valencia, queda Villarreal, o sea que todavía le quedan partidos, y nosotros ya nos queda poco en esta primera vuelta, que quedan 6 partidos. Así que Simeone para esto tiene un ojo brutal. Sí, sí. A ver, a ver. Por eso, a ver, insisto, cómo... yo dije que este año nuestra... Yo creo que nuestro objetivo, el objetivo viene determinado por el presupuesto. Nuestro presupuesto es el tercero y el objetivo lo que hay que hacer es cumplir el presupuesto. Y a partir de ahí, toda mejora es buena. A partir de ahí, a soñar. O sea, el objetivo ser campeones de liga. Pues no, el objetivo real para mí es estar conforme al presupuesto que tiene la plantilla, sobre todo cuando hay tantísima diferencia con los otros dos. Pero a partir de ahí, a aspirar a lo máximo. Y lo máximo es ser campeones de liga, y yo creo que este año lo que sí que es factible es pillarnos al Madrid, la verdad. Así que ya al Barcelona, pues como esté a este nivel, será difícil. Bueno, tiempo al tiempo. Chechu, lo mejor, lo peor. Bueno, yo primero brevemente quiero hacer un matiz a lo que bien ha dicho Israel, y es que efectivamente sabía dónde agarraba el Cholo, pero tampoco decía ninguna tontería. Y me voy a explicar brevemente. Sí, no me gustan los Isis. Yo siempre estoy diciendo que no me gustan los Isis. Pero sí, un jugador del Atlético de Madrid se le ocurre dar el patadón que dio Isco, una agresión en toda regla, que podía haberle roto la pierna para toda la temporada, le caen 6 partidos. Y esto no hay que... Perdona, solamente te interrumpo una frase. Ya nos lo hizo a nosotros Isco, ¿eh? Acordaros. Ah, ya el Bernabéu creó Isco, ¿eh? Ya nos lo hizo a nosotros. No es la primera vez que le pasa esto. Y no solo Isco, pues, ¿eh? No lo han hecho otros. No, pero es que a donde voy es que le han caído tan solo 2 partidos. ¿Y qué pasa? Que se ha mitigado con la derrota. Como el Madrid perdió el partido, pues nada, 2 partidos y ya está. Pero es un escándalo que por esta patada a Isco le hayan caído solo 2 partidos, uno más que si hubiese sido acumulación de amonestaciones, me parece una vergüenza. Acabo de interrumpirte otra vez. Sí. Partido, otra línea solo. Partido contra el Betis, Atlético de Madrid, 8 faltas. 4 tarjetas. Claro. Betis Balompiés, 12 faltas, 1 tarjeta, ¿eh? Ojo con el equipo violento que hizo 8 faltas, claro, en un partido fuera de casa en todo el partido, ¿eh? No, no. En Champions, que no tenemos ese problema del arbitraje preconcebido, somos el equipo más... Creo que somos el equipo con menos tarjetas. Claro, en Champions. Claro, efectivamente, porque no salen mediatizados los colegiados, claro. Efectivamente, pero es que además está mediatizado algo más, porque es que no puede ser que este señor, que además es reincidente, como bien ha matizado Israel, este señor no le pueden caer 2 partidos, y vuelvo a repetir lo mismo, mínimo 6 partidos, si esto se le ocurre hacerlo a Godín, a un jugador del Real Madrid, le caen mínimo 6 partidos, no digamos ya a si se le ocurre hacérselo a Cristiano. El escándalo que se monta, cómo el poder mediático lo ha deslizado, bueno, 2 partidos, que no se hable mucho de que solo han caído 2 partidos, vamos a hablar de Benítez y dar palos a Benítez. Hay que dar un palazo al comité de competición, porque es vergonzoso lo que ha hecho. Vergonzoso sancionar a este centro con 2 partidos. Yo voy a dar una idea Como esta situación se extienda en el tiempo, la situación en la que el Atlético de Madrid está peleando con Barcelona está segundo y tal, no vamos a tardar en empezar a leer en periódicos de la intensidad del Atlético de Madrid, de la agresividad, sí, de que roza el límite y toda la historia. Sí. Yo animo ya a que alguien del club vaya recopilando los datos que estamos diciendo de Champions, los datos que estamos diciendo de que en el partido con el Betis 8 faltas, 4 tarjetas y el rival 12 faltas, 1 tarjeta, porque los vaya recopilando y que el día que salga eso, salga alguien del club y diga, mirad, estos son los datos objetivos y la realidad de la intensidad y la agresividad del Atlético de Madrid. Porque es lo que hay. O sea, este equipo presiona, este equipo es intenso, pero este equipo en absoluto es, porque incluso del año pasado era más batallador, estaba Mandzukic, estaba Raúl García, estaba antes Diego Costa, pero este equipo de ahora sí son medio hermanas de la caridad, por favor. Sí, o sea, como nos ataquen con eso, hay que sacar los datos reales y objetivos para desmentirlo. Efectivamente. Bueno, dicho esto, que me parece importantísimo resaltarlo, porque la central lechera, y la voy a denominar así, al estilo B, porque es así como está actuando, no ha dicho nada, 2 partidos y lo han dado como correcto. O sea, me parece increíble. Pero bueno, no es el tema. El tema es lo nuestro, que a nosotros, si hace un jugador nuestro la misma entrada, le sancionen con los mismos partidos. Dicho lo cual, para mí, ahora me explicaré, como no tengo tironcito de orejas para el primer equipo, quizá la falta de definición, pues se lo voy a dar a un jugador del B, de la Youth League. Y es sobre todo también, el chaval no tiene culpa, es Pape, el morenito Pape, y ahora hablaremos brevemente, o a quien lo haya fichado mayormente, porque él hace lo que puede, el monito Pape. Y del Atlético de Madrid, pues como le he atizado mucho, porque realmente no lo estaba haciendo bien, voy a dárselo a Gaby. Primero, reconocer a Thiago, el aplauso que se ha llevado, que me parece, vamos, los atléticos, yo por lo menos me considero que me tienen que quemar las manos de aplaudir a este señor por lo correcto que es dentro y fuera del terreno del juego, porque esto es también importante, que no se cansa de tener una sonrisa para un niño, de firmarle un autógrafo, de hacerse una foto, y dentro del terreno del juego rinde a tope, pero hoy sobre todo Gaby, cuando le he tenido que tirar de las orejas, le he tirado, hoy ha hecho un partido estratosférico. Como vuelva a ser el que era, o vuelva a estar en su nivel, madre mía, cuidadín con los dos. Así que para mí, sin lugar a dudas, lo positivo de hoy, el jugador 5 estrellas, Gaby. Sí, bueno, yo he dicho antes que para encontrar algo negativo me iba a costar, ¿no? Pero quizás lo único negativo que puedo tener es las molestias de Carrasco, ¿no? Que esperamos que no sea nada. O sea, que igual no es ni negativo, porque tampoco parecía que era solo que se le ha subido un poco el gemelo. Así parece que estará disponible para el sábado ante el Español. Pero vamos, aparte de eso, es que no tengo nada. Y positivo todo. Todo, y me quedo con la actitud del equipo, ¿no? No ya el juego, sino la actitud, ¿no? El equipo ha salido a por todas, sabía que iba a conseguir este resultado, que iba a ganar el partido desde el principio, y se ha sentido superior, se ha sabido superior, y así es como se consiguen cosas, ¿no? Sabiendo que vas a por ellas y que lo vas a conseguir, ¿no? No poniéndote objetivos inalcanzables o objetivos que te limitan, sino simplemente yendo a por más y a por más, y hemos metido un gol, hemos ido a por segundo, y después de segundo hemos ido a por el tercero, que no ha llegado, pero ahí seguíamos, ¿no? La imagen dada hoy, bueno, aquí estamos, ¿no? Todos ilusionados porque da esperanzas, ¿no? Y eso lo veremos, me imagino, el sábado, porque ya dentro de poco, el sábado, tenemos partido, jugamos a las 6:15 en casa contra el Español, que creo que no podía venir, no voy a decir un rival mejor, pero otro partido en casa, sábado por la tarde, ¿no? Puede ser una buena entrada en el estadio y a seguir con la racha, ¿no? Yo creo que habrá que ver, no creo que introduzca muchos cambios respecto a lo que hemos visto hoy, porque si no los ha introducido hoy después del partido del Betis, para que él, ¿no? Si está funcionando, y si hay algún cambio, pues será alguna ficha, cambio de ficha, ¿no? Pero el dibujo me imagino que seguirá el mismo, parece que así es como puede funcionar este Atleti, y bueno, habrá que ver, ¿no? Pero yo creo que, como todos los partidos en casa, para mí esto tiene que ser una victoria, ¿no? No concibo otra cosa que no sea una victoria. El Español tampoco es que esté en un buen momento, ¿no? Así que, no sé, yo creo que... Ah, bueno, perdón, me paso el partido, pero no hemos hablado del Youth, que también ha ganado y va líder del grupo, ¿no? Sí, sí. Esto brevemente, bueno, líder no va, líder. Va, no, no va, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, va el Benfica, que se impuso en el minuto 90 en el Cerro del Espino por 1-2 en el partido de ida. A esto lo analizamos brevemente. Bueno, el partido de hoy, sin que el rival, hay que ser sincero, el rival exija mucho. Un tironcito de orejas en la primera parte a los chavales del Atlético. Es difícil, ¿no? Hay jugadores, meterse en este grupo a Lucas, que me parece muy bien que le den minutos en la Youth League a Lucas, meterse en este papel, entiendo que cuando no va jugando poquito en la temporada, ya ha jugado la Youth League Lucas, hay jugadores que les cuesta, ¿no? Por ejemplo, Andrés, yo ya lo menciono alguna vez aquí, que lo llevó el Cholo para el Carranza, aunque no le dio minutos. Andrés García ayer al principio salió un poco acelerado, incluso el árbitro en una patada le llamó la atención, ya más bien llamada, me parece muy bien la actuación del árbitro con los chavales. Salen acelerados jugadores que son de la casa. Lo de Lucas se puede entender porque está en el primer equipo, lo de Andrés García yo no me lo explico, está en el Atleti B y está viendo los partidos desde la grada y claro, sale un poco acelerado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que dentro de que increíblemente el Galatasaray con empate a cero sacó un tremendo una entrada por la banda izquierda, acabó su extremo metiendo un misil que pegó en el larguero de Santomé, pero bueno, a partir de ahí, mediada ya el primer tiempo, los rojiblancos se hicieron con el dominio y bueno, Toni Moya, que es uno de los valores del futuro de este Atlético de Madrid, abrió el marcador. Luego Rubén Fernández, también conocido como Ferni, ya cerraba nada más comenzar la segunda parte y de nuevo Toni Moya ya metía el tercero. Y bueno, luego ya a partir de ahí ya se jugó a menor intensidad con 3-0 y redondeó el marcador ya casi prácticamente cerrando el partido Roberto. Bien, la situación la explico. El Atlético de Madrid ha ganado todos los partidos menos el del Benfica en el Cerro, por tanto tiene 12 puntos. El Benfica los ha ganado todos, por tanto tiene 15. Entre la situación es la siguiente: como cuenta el golaveraje particular, y aquí perdió 1-2, tendrá que ganar o 0-2 o a partir de meter de los dos goles, a ver si me explico, como valen doble, le valdría el 2-3, el 2-3, el 3-4, el 4-5. Esto es para que los que nos escuchan puedan entenderlo. En principio, para serle, lo tiene un pelín peor que el primer equipo, porque tendría que imponerse por 0-2, o en una situación de empate a 2 ya intentar ganar el partido. A partir de ahí ya sí que le valdría, pero ni siquiera le vale el 0-1 en este caso. Es importantísimo en este caso que los chavales hagan un esfuerzo también por el siguiente motivo, porque ser segundo de grupo obliga a jugar una ronda más. Este año no solo se han clasificado los campeones, los equipos juveniles de los equipos que han accedido de los primeros equipos que han accedido a la Champions League, sino que la UEFA tuvo también en cuenta los países que tuviesen liga juvenil, y los equipos juveniles que no hayan conseguido su clasificación por su primer equipo, dar la oportunidad de meterse, y estos han jugado una fase previa por otro lado, ¿no? En nuestro caso es el Villarreal, que cayó eliminado, entonces no hay, pero sí que esta nos tendría que tocar jugar a una eliminatoria, a un partido, y además fuera contra un equipo de los que vienen de esa otra fase. Así que sería importantísimo para jugar, ahorrarnos esa especie de 16avos y jugar los octavos, y además en casa, un partido fundamental, intentar ese 0-2. Dicho lo cual, los chavales pues han hecho un gran partido hasta el 3-0, donde tampoco se les exigía más, pues bueno, luego ya consiguieron el cuarto y han cumplido, han ganado los 12 puntos. Quizás se podía haber aguantado ese empate el día del Benfica. El míster decidió arriesgar, ir a por el triunfo cuando habían conseguido empatar, y al final en el minuto 90 prácticamente se perdió 1-2, pero bueno, hay que pelearlo. También es verdad que es el tercer año consecutivo también de los chavales, todo hay que decirlo, que se meten en la siguiente ronda en la Youth League, y también es todo un éxito. No sé si te parece que hablemos brevemente de la jornada que nos espera de la cantera, que es muy interesante. Israel, digo, perdona, Jorge. Sí, no, pues sí, vamos a decir los partidos y ya casi para ir cerrando el programa. Es fundamental decir que, bueno, las chicas, el panorama lo tienen muy fácil. Ahora no hay liga, además venían con muchas lesionadas. El Atleti Féminas, pues por lo que empiezo, no hay ni Féminas A ni Féminas B. Separa la liga por clasificatorios para el europeo. Las atléticas que venían contando con muchas bajas. Y bueno, quedan solo dos partidos. La semana que viene, este fin de semana no, la semana que viene reanudan la liga en tierras tinerfeñas, y luego cierran en el Cerro del Espino contra el Levante. El Granadilla Tenerife Sur, cuidado, pero bueno, ya hablaremos, ya habrá tiempo de hablar de ese partido. No hay este fin de semana. Entonces, hay derbis, hay muchos derbis este fin de semana, tanto entre equipos de la propia casa como contra equipos del rival. Y me explico. Hoy ya jueves a las 6:30, derbi infantil en el Cerro del Espino, Atlético de Madrid, Atlético Madrileño. O sea, este es entre equipos de la propia casa. Y luego, el sábado, también en Alevines, derbi entre a las 10 de la mañana, derbi entre Atlético Madrileño, que es en este caso el que pondría campo, frente al Atlético de Madrid, y ojo, cuidado, a las 12 de la mañana, Atlético de Madrid, Real Madrid, ambos en el Cerro del Espino. Desde luego son partidos interesantísimos. Y luego ya pasaríamos al domingo, y cuidado, que la mayoría de los chavales que son los que jugaron, han jugado ayer la Youth League con algún refuerzo, como es el caso de Pape, que es lo que quería decir brevemente. Yo no entiendo, el chaval ayer tampoco hizo nada, salió en el minuto 55. Tenemos jugadores en la cantera, por ejemplo, Rentero, que está rindiendo a gran nivel en la liga, y no entiendo cómo se fichan estos jugadores, incluso habrá por qué. Yo personalmente no lo entiendo. El chaval, pues bueno, le sacaron el 55 y no hizo nada del otro mundo. Así que, pero bueno, es que tendría que explicarlo, porque si no dirán, pues ¿qué tienes contra el chaval? Yo absolutamente nada. Y él, la verdad, hizo todo lo que pudo. Entonces, dicho lo cual, el domingo a las 12 de la mañana, atención, Atlético de Madrid, Real Madrid, de División de Honor Juvenil. El Real Madrid, que pegó el petardazo la semana pasada contra el Rayo Vallecano, y nos hemos situado un solo punto, de tal manera que, de conseguir el triunfo, el Atlético de Madrid increíblemente se pondría colíder, empató a puntos y gana con el Rayo, me parece. Así que increíble. Y luego también importante en juvenil femenino, cuidado, a continuación, Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino. Recuerdo, siempre no me canso de decirlo, este equipo no tiene que ver contra el Real Madrid, pero sí que es el máximo rival, se está poniendo a la máxima altura, está casi alcanzando en categoría, incluso superando en categorías inferiores al Rayo Vallecano, y en este los dos equipos, en este caso femeninos, lo han ganado absolutamente todo. Una barbaridad de goles los que tienen marcados cada uno de los dos equipos. Y entonces, pues esta es la jornada. Y bueno, y luego ya el único equipo senior sería el C de las chicas, el que juega, que es a las 4 de la tarde, a continuación de esos dos, en el Cerro del Espino, Atlético de Madrid de Féminas C, Olímpico de Moratalaz B. Así que esta es la jornada que tenemos, como veis, plagado de derbis de la propia casa, donde una derrota no nos duele porque es entre los propios equipos, pero dos derbis importantísimos, el masculino contra el Madrid y el juvenil femenino, que sin duda va a decidir, o muy probablemente va a decidir este y el partido de vuelta, quién de los dos equipos se lleva el gato al agua. Así que el que tenga posibilidad y le guste el fútbol, que no dude en acudir al Cerro del Espino. No, de verdad que buen fin de semana para ver fútbol, y luego eso, luego el sábado por la tarde al Calderón, y perfecto. Y a ver si se nos da un fin de semana tan bueno como la semana pasada, o mejor. La verdad que, bueno, exceptuando lo del Féminas, los demás equipos tienen dos partidos interesantes, ¿no? Y si me permites, sí, todos los partidos interesantes, y si me permites, como el juego que hace no es nada bueno, pero sí que, sin embargo, últimamente parece que cuando menos va sacando los puntos, que se me había olvidado hasta decirlo, el Atleti B, nuestro querido Atleti B en tercera división, que sigue por su purgatorio de la tercera división, en este caso juega también el domingo a las 4 de la tarde en Aravaca, contra la Aravaca en el Antonio Sanfiz. Así que también el Atleti B, así, si no juega bien, por lo menos que siga sacando los partidos. De hecho, recuérdame en qué posición está el Atleti B. Cuarto, ¿no? Creo que estamos cuartos ahora mismo. ¿Y eso te da derecho a playoff de ascenso, es? Sí, pero es diferente. El primero Del tercero al cuarto juegan, tienen que jugar varias rondas de playoff. Siendo primero, solo tienes un, digamos, una eliminatoria. O sea, vale, que hay una gran diferencia. Vale, vale. Pero bueno, vamos a ir terminando, pero antes de terminar, nos voy a leer brevemente, aunque no sé si nos dará tiempo a comentarlo, un mensaje que nos ha llegado de un oyente, Marta, que nos cuenta. ¿El de Néstor? ¿Dónde está el de Néstor? El de Néstor, ¿el de Néstor? Lo he leído antes, te has caído, pero está leído el de Néstor. Vale, vale. Pero bueno, vale, vale, muy en la línea en la que estábamos, aunque un poco criticando un poco a Torres, pero. Este de Marta y nos cuenta: buenas. Acabo de llegar al trabajo con gran deseo de escuchar el podcast, pero no está aún. Hoy nos hemos retrasado un poco, ya sabéis que este partido del Champions, bueno, pero ahora estará. Cuando lo escuches esto, ya estará, obviamente. Lo que me da la oportunidad de escribiros unas líneas de mi opinión sobre el partido. Hace pocas fechas mi visión era mucho más pesimista. Definitivamente, el fútbol es un estado de ánimo, eso es evidente. Pocos días después, con parón liguero de por medio, la cosa va cambiando. En el aspecto defensivo estamos cada vez más brillantes. Escuché decir en la radio que el equipo que encajara menos de 20 goles en la liga sería campeón. Vamos camino de ello, desde luego. En cuanto faltan titulares, la defensa nunca se descompone. Ayer me gustaron mucho los laterales. Felipe está cada vez mejor y ya le queda poco para llegar a su gran nivel. Gámez es un dechado de compromiso y profesionalidad. Lástima que ayer le vieran poco, porque durante la primera parte se desmarcó muchas veces y podían haber explotado más ese recurso. Los centrales sin fisuras, muy bien. Oblak ayer inadvertido, pero siempre que necesitamos, está. En el centro del campo, desde luego, no se puede decir nada de Gavi. Estuvo brillante, hizo los pases de los dos goles, y en el segundo, un jugadón con doble túnel incluido. Thiago en su brillante línea. Koke cada vez mejor físicamente y con grandes detalles técnicos. Yannick es la chispa, es el jugador diferente junto con Correa, quizás ayer más discreto, pero siempre es un gusto verle. Griezmann volvió a reencontrarse con el gol, y Torres, bueno, me gustó mucho contra el Betis, ayer menos, pero en el segundo tiempo mejoró, incluso se marcó algún lujo, aunque sigue sin ver puerta. Entre lo más positivo destaco el tema del nivel defensivo, la recuperación de Koke y el gran nivel de Gavi. Vamos siendo cada vez más fiables, acercándonos a esa fiabilidad que nos llevó a lo más alto hace dos temporadas. Entre lo menos positivo, nos hace falta que el 9 aparezca. Seguimos sin hacer demasiadas ocasiones de gol y las jugadas de estrategia. No llegan balones claros en saques de falta y córner, pero eso llegará, estoy convencida. Mucha suerte para el equipo del sábado y un abrazo a todos los miembros del podcast y a los oyentes. Bueno, pues no has oído el podcast todavía, pero casi que te va a dar igual porque decimos lo mismo que lo comentas, sí, tú, o sea que... Sí, sí. Sí, hay una cosa que la verdad es que da gusto. Si en algo da gusto que te calle en la boca en la vida es cuando yo soy el primero que ha dicho que Gavi no estaba al nivel, cuando el equipo no estaba creando ocasiones, no estaba haciendo buen juego y tal. Si algo da gusto que te calle en la boca es esto mismo. Hombre. O sea, es que Gavi juegue bien. Nos tragamos. Es que el equipo lo haga bien. Yo esto lo tengo mucho mal en mis principios. Si no te gustan en mis principios, tengo otros. Pues aquí da mucho gusto que te calle la boca porque es por el bien de la Leti y es por disfrutarlo. Nos comemos los megas de ese podcast, podcasts en los que hemos dicho las cosas de Gavi, nos comemos los megas. pero bueno, a gusto nos los comemos. Oye, de la defensa que dice Marta, en realidad tiene toda la razón del mundo. O sea, el último gol que yo recuerdo que le han marcado al Atlético de Madrid, creo que fue el Deportivo de La Coruña y fue por un error de Jiménez. Sí, fue un error. Sí. Puntual. O sea, no, es el último que recuerdo y ya empieza a haber pasado tiempo de eso. Mm. No, desde luego, además lo dijimos el otro día, somos el mejor equipo a domicilio y ahora en cuanto mejoremos un poco en casa, si eres el mejor equipo a domicilio y el mejor equipo en casa, eso solo significa una cosa, ¿no? Pero bueno, todavía nos falta, habrá que esperar a ver qué pasa. Este fin de semana es una jornada importante también para nosotros, por el resto, ¿no? Sobre todo el Trampa juega con el Eibar, el Barcelona le visita a la Real Sociedad, que ahí puede pasar cualquier cosa. Nosotros lo dijimos ya, ahora mismo nosotros estamos con las palomitas. Sí, sí. O sea, y encima con el equipo habiendo adquirido un buen nivel, estamos con las palomitas. Llevamos dos jornadas, esta del derbi Madrid-Barça y la anterior, sí, que hemos conseguido ganar nuestros dos partidos y donde se han dado de palos entre todos los rivales. Sí, esta sí. Que viene hay un Valencia-Sevilla también, si no recuerdo mal. O sea que nosotros ahora mismo estamos, gracias a Dios, con las palomitas. Sí, sí. No, la verdad que habrá que esperar. Así que nada, nos vamos a ir despidiendo. Ya hemos dicho, tenemos ese partido el sábado a las 6:15. Así que para después del partido espero que sí que tengamos podcast esta vez. Ya sé que, mira, nos tiene la gente, está esperando de ya escuchar los podcasts después de los partidos, y estos que nos pillan entre semana o con horarios un poco más diferentes, pues nos cuesta más y a veces tardamos unas horas en grabarlo. y ya nos están dando toques. Así que nada, no, para el sábado lo tendremos prontito, fresquito. Y bueno, imagino que, como he dicho, tiene que ser contándolo por tres puntos. Pero nada, nos vamos a despedir, dar las gracias a Chechu, a Israel, a todos los que nos escucháis, a todos los que nos mandáis vuestros emails y vuestros comentarios, que ya veis que si nos llegan a tiempo los leemos siempre y cuando nos dé tiempo. Y recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, mandarnos vuestras sugerencias, consultas, comentarios, dudas, cualquier cosa, críticas también. Podéis suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o escucharlos a través de la misma página, o seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, donde publicamos noticias y alguna cosilla por ahí. Así que nada más, aquí estaremos, ya digo, el sábado, y a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!